en todo lo que hiciste al venir. Nunca lo podré olvidar, el precio que pagaste por mí. El dolor, humillaciones, desprecios que te tocó vivir. Nada te importó, despedazado, tuviste que morir en la cruz. Pero sé que hoy estás aquí, palpita mi corazón porque me puedo sentir. Simplemente me amaste a mí, sin importar nada más, eres incondicional. Solo por amor lo diste todo. Me diste todo para saber. Tu amor inunda mi ser, por eso siempre te amaré.